El Instituto de la Idea Chuche de Bangladesh publicó el día 21 una declaración en apoyo de la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea, que manifestó el poderío de la potencia nuclear del Chuche.